Y la voz que escuchábamos ahí de fondo era Juan Chito Pasamán, un compañero de la CTA, histórico de la CTA, que viene a charlar con nosotros un poco para hablar de variadito la temática de hoy. Empezaremos hablando sobre la situación salarial de los trabajadores de la provincia de Misiones, algo, un estudioso del tema que es Chito y un trabajador de campo también. Siempre está analizando esta situación para tener bases con las cuales defender a los trabajadores desde el espacio sindical que nos compete. Y también vamos a estar hablando con Chito porque nos va a contar un poco sobre la experiencia nueva que está iniciando junto, estamos iniciando en realidad junto con un grupo de compañeros allegados a la CTA y de otras instituciones por ahí, una nueva experiencia en la vida, si se quiere, que es la experiencia política, en el campo político. Vamos a estar hablando de eso, Chito, electoral. ¿Si te parece? Política electoral, así se dice. Desasname un poco porque todos estamos empezando, para todos nosotros es nuevo y es un tema ríspido por ahí muchas veces, mucha gente ha tenido muchas, ¿cómo se dice? Cuando frustraciones con respecto a estas situaciones, representantes sindicales que han pegado al gran salto y bueno, nos han frustrado muchas decisiones que han tomado. Tenemos muchas, malos ejemplos, ¿no? Malos ejemplos acá en la provincia especialmente, y los docentes especialmente tenemos esa experiencia. Por eso vas a tener una mochila pesada que cargar para poder explicarnos cómo es la situación. Chito, ¿cómo está la cosa en la provincia de Misiones? Bien, digo, este año, ayer nos sorprendíamos todos por la forma en que terminó la paritaria docente, ¿no? Que es uno de los primeros sectores que está discutiendo salarios. Hay otros sectores, pero no vinculados al Estado, que ya han discutido paritarias este año, ¿no? Ahora, la forma es lo que nos preocupó, ¿no? Porque en forma unilateral el gobierno definió cerrar la discusión paritaria en un 22%, que además es escalonado, digamos, ¿no? Nada que ver con lo que se estaba discutiendo desde el sector de los trabajadores docentes. Sí, nada que ver con eso. Además de esa forma escalonada, además terminar, yo digo la forma en que terminó, ¿no? Después discutimos si el porcentaje está bien, está mal, que es lo que aspirábamos desde el sector de los trabajadores. La forma muestra un sesgo sumamente autoritario. Esperemos que este no sea el sesgo que va a tener el gobierno durante todo este año, ¿no? Un año en el cual algunas cosas se van a definir en el país. Repite la historia del año pasado también, que en forma unilateral también había cerrado las paritarias docentes, ¿no? Sí, pero me parece que el año pasado en el espectro sindical había más confusión. En esta oportunidad, ayer la escuchaba Estela Maldonado, y Estela decía, nosotros rechazamos la propuesta. Uh-huh. Y ahora, durante estos días, estos son los sectores vinculados a la CETERA, digamos. Uh-huh. Nosotros estamos militando en un espacio de trabajadores de la educación por fuera de la CETERA. Uh-huh. Pero Estela Maldonado hacía referencia a eso, que ese sector del sindicalismo, que es un sindicalismo afín al gobierno, digamos, Yasky y Estela Maldonado están en muchos de los anuncios de la presidenta, ¿no? Uh-huh. Decía, nosotros rechazamos esta propuesta y durante esta semana vamos a discutir en todas las organizaciones de base, porque el 23 hay un congreso de la CETERA para ver qué se hace. La propuesta ya está rechazada, dijo. Así que el sector afín al gobierno tiene esta postura. Así que se meten en un predicamento, ¿no es cierto? Porque tantos años de venir aplaudiendo las decisiones del gobierno, hoy romper estas relaciones carnales va a significar. Sí. Porque además un poco el intento desde el gobierno es que cerrar la discusión salarial ya este año, porque ese aumento así escalonado durante todo el año es para que no se discuta más salario durante todo el año, entonces tan tranquilo para discutir otras cosas o hacer otras cosas. Así que bueno, este es un tema central. Nosotros, hablando de la vez pasada, porque digo, ¿qué porcentaje de trabajadores discute paritaria? Y menos de la mitad de los trabajadores discute paritaria, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es importante el tema de la paritaria, ahora no le afecta a todos, en esto tenemos que tener claridad, ¿no? Y los que sí discuten en paritaria son paritarias a medias, en realidad, porque no se cumple en la totalidad la ley de paritarias. Pero hay un intento de democratizar las relaciones laborales y discutir los salarios de igual a igual, de igual a igual, que es lo que plantea la paritaria, que viene de par, ¿no? Uh-huh. entre el patrón y los trabajadores, discutir el tema salarial. El año pasado acá, para tomar un ejemplo, el año pasado en Misiones, la discusión salarial empezó en el mes de febrero con un conflicto muy grande para lo que es Misiones, que fue el conflicto de los trabajadores de la policía, ¿no? Y que además obtuvieron la recomposición salarial más importante que cualquier otro sector en la provincia de Misiones, ¿no? Estos trabajadores que el año pasado, un policía que se iniciaba cobraba un salario de 2.300 pesos, este año un policía que ingresa va a tener un salario de más de 4.600 pesos, ¿no? Así que el sector de la policía recompuso. Siguen teniendo salarios bajos. Ahora, tuvieron una recomposición salarial de más del 100%. Importante, histórica, y que sirvió también de norte, si se quiere, en los demás sectores, ¿no? Así es. Entonces, porque ellos aumentaron la cantidad de salario, por un lado, pero también mejoraron, porque los policías venían con el salario básico más bajo de cualquier otra repartición. Dentro del Estado provincial, la policía estaba en el piso. Entonces también recomponer, ellos tenían un básico a principio de año de 238 pesos y terminaron el año con un básico de 638 pesos, así que ahí subieron más del 100% su salario bajo. Así que mejoraron en cantidad su salario los policías y mejoraron en calidad su salario, ¿no? Fue un acuerdo importante, se firmó sin paritarias. A partir de ahí, los otros sectores. En general, el criterio, la discusión salarial el año pasado rondó el 22%, ¿no? Después, en cantidad, el 22%. Después, algunos sectores fueron consiguiendo algunos adicionales, algunos en blanco, otros en negro, ¿no? Pero este 22%, para algunos, fue un aumento en blanco y algunos sectores incorporaron al básico. Eso también es producto de la lucha, ¿no es cierto? Que los trabajadores se pongan en la mente que el objetivo de la lucha siempre o debe ser en un principio el salario en blanco. Así es. Esto pasó con algunos sectores. Otros sectores, el 22% lo incorporaron como adicional, pero también en blanco. No en el básico, pero como un adicional en blanco. Y otros sectores incorporaron como adicional, pero en negro, que es el caso de la justicia, uh-huh. ¿No? Un trabajador de justicia tiene su salario básico congelado desde hace más de 20 años y sigue congelado, ¿no? Así que, ¿qué vamos a reclamarle que defiendan nuestro derecho a esos trabajadores si están más explotados que nosotros? Correcto. Una contradicción para los trabajadores de la justicia. Igual que cuando hablamos de los docentes, decimos que se ven en problemas a la hora de jubilarse, ¿no? Porque digo, el salario bolsillo por ahí es un poquito más elevado que el resto de los trabajadores. Así es. Un judicial que cobra 6.000 pesos y está a punto de jubilarse, se jubila con 2.000 pesos de jubilación. Así que los judiciales no quieren jubilarse, como también hay trabajadores de otro sector. Así que así terminó la discusión salarial el año pasado, ¿no? En promedio, si queremos hacer una correlación de si están bien los salarios de los trabajadores del Estado provincial, el 85% tiene salarios por debajo de la canasta familiar, ¿no? Porque entonces después, ahí viene otra discusión y otra ecuación. Cualquier familia trata de tener ingresos que se correspondan con la canasta familiar, ¿no? Y de alguna forma se acercan las cifras, ¿no? Digo, una canasta familiar de 7.000 pesos y ahora un ingresante de la administración pública tiene un salario de 2.800 pesos. Que es el salario que tiene también un docente interesante, sí, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Porque hay un decreto que dice que ningún trabajador en la provincia de Misiones puede ganar menos de 2.800. Ese es el piso, sí, digamos, ¿no? El piso. Ahora, si una familia gana 2.800 pesos, no cubre la canasta familiar, ¿no? Entonces, se empiezan a aplicar mecanismos para acercar esas dos cifras, ¿no? Un trabajador, digo, un mecanismo puede ser que un trabajador del Estado se junte con una trabajadora del Estado y entre dos, 2.800 más 2.800, claro. Bueno, casi 6.000, ella se aproxima. Otra forma es que, bueno, esa canasta familiar está pensada y calculada en base a productos de una determinada calidad, ¿no? Correcto. Otra forma es que vos bajes la calidad de lo que consumís, digamos. Eso se puede bajar relativamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en vez de tomar una Coca-Cola, toma una Fresi, bueno, ahí, ¿no? En vez de tomar un vino de 30 pesos, tengo que comprar un vino de 14 pesos. En vez de una costillita, ¿no? Un garroncito. Una falda, ¿viste? Ahí vamos bajando. Claro, claro. Esto tiene un límite. ¿De qué otra forma la gente acerca esta...? Y bueno, si uno va y se pone cualquier día, principio de mes, cerca del puente, va a ver que la gente busca hacer la diferencia yendo a Paraguay, ¿no? Correcto. Y también... Perjudicando a otros sectores de comerciantes acá también. Sí, sí, bueno, esto es cuando no nos cuidamos, sí, este claro. Es el modelo, ¿no? Este es el modelo que por ahí nosotros planteamos que habría que modificar. Y otra forma es que, bueno, el trabajador, ante la necesidad, como estas cifras tienen que acercarse, de hecho, en la realidad se acercan, y si tiene salarios muy bajos, lo que hace es, nosotros somos afiliados cautivos al Banco Macro, entonces como no le alcanza el trabajador, le pide al banco que le preste. Y el banco generosamente te presta. Y ahí empieza un círculo vicioso que es cada vez peor, porque bueno, entonces ahí vos, además de la deuda que ya tenés y de la plata que no te alcanza, entonces ahí empezás a trabajar para el banco también vos, ¿no? Y bueno, cada vez te alcanza menos, entonces tiene un límite también al préstamo que vos le pedís de vuelta al banco. Refinancias, el banco te presta generosamente, ahora el sueldo te alcanza cada vez menos y hasta una tercera vez te presta el banco, ¿viste? Y después cuando ya ve que está en riesgo porque no sabe si va a devolver. No, el banco en realidad es el único acá que tiene asegurado nuestra plata, ¿eh? Sí. El único que tiene asegurado el banco. Pero bueno, también tiene un límite y segundo ahí, el casino. Y a partir de ahí, bueno, la gente ante la desesperación, acá vos salís cualquier mañana temprano y los únicos lugares donde se hacen cola es en la casa donde prestan plata. Uh-huh. Y hay muchos de estas personas que hacen cola son trabajadores del Estado. Que una vez que agotan la instancia del Banco Macro, empiezan. Y el Banco Macro te presta determinadas tasas. Ahora, en estas casas de préstamo, te asaltan, ¿no? Es más, el propio gobierno reconoce esta situación. El año pasado, cuando firma el acuerdo con la policía, y una de las cosas que se acordó con la policía es que el Estado le iba a dar préstamo a los policías para que paguen su deuda con esta financiera. ¿No? Así que el Estado reconoce esta situación. Y recordando que estas financieras son subsidiadas muchas por el mismo gobierno nacional. Así es. Entonces, este es el círculo. Y como vos decís, bueno, después ante la desesperación, la gente, cuando agota todos estos mecanismos y ve que igual la plata no alcanza, entonces el trabajador empieza a degradarse, ¿no? ¿Qué diferencia, la vez pasada me preguntaron en la radio, qué diferencia hay entre un trabajador que pelea por su salario y por su dignidad y uno que no pelea? Claro, porque el que no pelea ya está entregado, opta por hacerse amigo del jefe, va a decir, por ahí le tira una hora extra, una guardia, algo por esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ese ya no pelea más, porque su acepta amigo del juez, ¿viste? Entonces, su forma de resolver, y ahí entra una dependencia y acepta cualquier cosa, precarización, de hecho, ¿no? Y en realidad, por ahí los salarios no son muy distintos entre los que pelean y los que no pelean. Ahora, el tipo que pelea por su salario, un tipo íntegro, que está dispuesto a pelear por su salario y por otras cosas que tienen que ver con su vida, y el que se entrega... Que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Con la dignidad de la persona. ¿No? Sí, sí, bueno, por eso hay un tipo íntegro que puede mirar a sus hijos a los ojos y decir, mira, este es el país que quiero y este es el país que no quiero. Y el que está entregado, bueno, ese en realidad ya no sirve mucho más que para perrito faldero, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la situación. Y así estamos, por eso te decía, el 85% de los trabajadores con salarios por debajo de... con salarios por debajo. Esto no fue siempre así, ¿no? Hoy, por ejemplo, hubo una degradación del trabajador público provincial, en general. En un momento, un trabajador del Estado Nacional y un trabajador del Estado Provincial tenían el mismo salario. ¿no? Y hoy esto no es así. Los trabajadores, lo que daba la posibilidad de pelear juntos también. Claro. Los trabajadores del Estado Nacional tienen salario mucho mejor, y mejor en cantidad y mejor en calidad, que los trabajadores del Estado Provincial. Se jerarquizó al trabajador del Estado Nacional, y los trabajadores del Estado Provincial y los municipales tienen salarios de mucho menor cantidad y mucho menor calidad también. Bien, muy, muy buena introducción con respecto a lo que es la situación de los trabajadores, especialmente dependientes del Estado. Falta todavía hablar de quienes no dependen del Estado, quienes no tienen trabajo, quienes tienen trabajo no asegurado, si se quiere, ¿no? Y, por supuesto, lo que habíamos hablado al principio, cómo solucionamos esta situación, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al celular 0376, que es la característica de Posadas, y el número del celular es 154-81-2669. También pueden llamar a la radio si quieren salir al aire o quieren dejar su mensaje. Está Mónica Otazún, los controles técnicos, que va a tomar su mensaje muy amablemente. Y el teléfono de la radio, siempre característica de Posadas, y el número es 44-32-332 o al 44-30-342. También nos pueden escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Ahí buscan el botón de FM Radio Universidad en Vivo. Y si nos quieren escuchar en diferido para analizar mejor por ahí el programa, lo pueden hacer en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Y ahí buscan el botón de radio y van a poder escuchar este y todos los programas que pudimos grabar y levantar a internet. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos después charlando con Juan Pasamán de CTA Misiones. trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estaba comunicando con nosotros un oyente todos los fines de semana, que es Fausto Saldier, a quien le mandamos un abrazo grande. Maestro él, que siempre está pendiente de lo que estamos diciendo y siempre acotando y dando nuevas. Aportando su visión. Claro, exactamente. Haciendo crítica constructiva también a veces. Así que muchas gracias, Fausto, por estar siempre firme ahí la oreja en la radio. Y nos comentaba él que, por ejemplo, él tiene una conocida en Casa de Gobierno, que él, empleada de Casa de Gobierno, que tiene un sueldo básico de 200 pesos. Y decíamos, analizábamos ahí fuera de aire a qué grupo pertenecerá, ¿no es cierto? Vos estabas hablando que había un grupo de personas que trabajan y aceptan mansamente por ahí lo que el patrón le dice y buscan con el acomodo, con otras estrategias, lograr mejoras salariales, y otros se disponen a la lucha. Sí, sí, los trabajadores de la administración central, todos tienen el básico. Durante 19 años fue un básico de 168 pesos, hasta que hace dos años el gobernador Clos definió para un primero de mayo a hacer el anuncio que el básico subía de 168 pesos a 268 pesos. Ahí fue, y ahí nos quedamos. Evidentemente el gobierno no tiene voluntad para modificar esta situación, porque hay otros sectores que modificaron el básico y no tuvo un crecimiento presupuestario explosivo, ¿no? Uh-huh. Digamos, el caso de los docentes es un caso para mostrar, digamos, teníamos hace 20 años el salario básico era de 200 pesos, no, hace 10 años. Uh-huh. El salario básico era de 200 pesos y ahora está en más de 1.500 pesos. Fue uh-huh. subiendo a poquito, a 50, 100, ¿no? Y no hizo una explosión presupuestaria esto. Hoy los docentes tienen el 60% del salario como salario básico. Y en la administración central no llega el salario básico al 10%. Uh-huh. ¿No? Peor que la administración central todavía está la justicia. En ese caso no tuvieron ni siquiera ese 100 pesos de aumento. Y esto es lo que pasa con la administración central. Entonces, el grueso del salario es son adicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente empieza... Plata en negro, ¿no? Claro, algunos en blanco y otros en negro. Entonces los trabajadores empiezan a buscar en forma desesperada algún adicional para cobrar, ¿no? Te dicen, bueno, en salud, adicional por riesgo, ¿no? Uh-huh. Se compensa. Otro dice adicional por manejo de máquina y computadora. Bueno, mm. los adicionales más adicionales, hay más de 150 adicionales en la administración pública. Así si los recibo de sueldo, algunos son de dos páginas más o menos. Claro, ¿no? De... Vos mirás el recibo, por eso es interesante este tema del recibo de sueldo, porque ojalá todos supiéramos leer bien el qué significa nuestro recibo de sueldo para comparar y para darnos cuenta, y a lo mejor si vos te comparás, ves que hay una situación de injusticia, por lo menos poder optar para mejorar la situación de justicia o si no aceptar pasivamente esto. Pero bueno, tenemos dificultades en eso y no todos los compañeros saben leer el recibo de sueldo. Y una cosa, porque además algunos, con el tema este de la bancarización, porque antes vos cuando ibas y te pagaban con el sobrecito que era tu recibo de sueldo y ahí tenías la plata, entonces la gente leía más y comparaba un recibo. Pero ahora hay algunos que ni van a buscar, ¿viste? Total. Tan embagallado. Sí, no tiene sentido. A uno ni le llega claro, el dinero al bolsillo. Y además vos perdés el control, ¿viste? No, además con el tema de la tarjeta, del banco y todo eso, la compañera tarjetea. Pero además, fundamentalmente, perdés el control. Uh-huh. ¿No? Vos no sabés si el sueldo te alcanza o no te alcanza, porque además vos, la tarjeta vos gastás para adelante, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces... Te perdés directamente. Claro, entonces no sabés ya si tu sueldo te alcanza o no te alcanza, porque bueno, ya compraste, una cosa compraste en dos cuotas, otra compraste en seis cuotas, otra y después refinanciar la tarjeta también, y después refinanciar... El... Sí, es un mecanismo... Sí. Los mecanismos tramposos que nos llevan a esta alienación, si se quiere, con respecto al trabajo. Y después está la situación también de los que no tienen trabajo, por ahí no tienen... Sí. Posibilidad de tener una relación de dependencia. Esto que estuvimos hablando del salario es básicamente para los trabajadores estables en blanco, ¿no? Dentro del propio Estado hay trabajadores que no tienen tanta estabilidad. Y este periodo, por ejemplo, los meses de enero, febrero y marzo, hay muchos trabajadores que están muy preocupados porque son contratados, por ejemplo, ¿no? Y un sector de esto, nosotros nos comunicamos de forma permanente con los compañeros de desarrollo social, porque todavía no salió el decreto de renovación del contrato, ¿no? Esta es una forma de precarización intermedia. Una vez que sale el decreto, tienen estabilidad durante todo el año. Pero hay otros, como vos decís, que están peor que estos, ¿no? Dentro del propio Estado, si seguimos dentro del propio Estado, en un momento los compañeros que lavaban las sábanas de los pacientes en el hospital eran trabajadores del Estado. Ahora los que lavan las sábanas de los pacientes del hospital ya no son trabajadores del Estado, porque ahí hubo un proceso de privatización y de tercerización, ¿no? Lo mismo que los compañeros que limpiaban el hospital, lavaban el piso, eran trabajadores del Estado. Así que si esos compañeros hoy hubiesen seguido siendo trabajadores del Estado, en el Ministerio de Salud Pública no hay trabajadores que tengan un básico menor a 704 pesos, ¿no? Y cobran, como dijimos, el mínimo, uno que recién ingresa, lo mínimo que podría cobrar es 2.800 pesos, ¿no? Y el que limpia el ministerio donde está el ministro de Economía, Hassan, el compañero que le lava el piso a Hassan, debería cobrar 2.800 pesos. Ahora, el que le lava el piso, producto de este proceso de tercerización, cobra 800 pesos. Con suerte, sí. ¿No? Cobra 800 pesos, ¿no? El que limpia el piso en la contaduría cobra 1.000 pesos, ¿no? Algunos en blanco, otros en negro. Entonces, ¿qué significó el proceso de tercerización y privatización dentro del Estado? En las distintas reparticiones, ¿no? Significó en todos los casos precarización laboral, ¿eh? No hay ninguno que haya mejorado su situación producto de esto, ¿no? Esto los funcionarios tienen claro, es una decisión política de perjudicar a un sector de trabajadores, ¿no? Acá la mayoría de los sectores de la limpieza se han privatizado, la mayoría de los sectores de la limpieza. Y después otro, todo lo que, en salud por lo menos, todo lo que son servicios periféricos, ¿no? Situación que significa por ahí hasta una mordaza para los trabajadores, porque digo, el trabajador que es del Estado y que tiene el puesto fijo, digamos que tiene estabilidad laboral, tiene más fuerza por ahí para reclamar si se quiere, ¿no es cierto? Ahora el que está empleado en una empresa privada, es de estas esclavizadoras, estas negreras, encima que te pagan poco, no te dan derecho a protestar. O sea, vos te animás a decir algo sobre tu sueldo, al otro día ya estás en la calle y reclamás quién, ¿no? Así es. Te aplican, en el mejor de los casos, la ley, uh-huh. Te aplican la ley, te mandan el despido un mes antes y al otro mes pasá a cobrar. Porque después entra todo un proceso, ¿no? Nosotros venimos acompañando a varios compañeros que trabajan en empresas de limpieza. Ahí, bueno, ha habido acuerdo también de una parte del sindicalismo ahí para precarizar a los compañeros. Pero, ¿no? Tienen sueldo 1.200 pesos, trabajan 3 o 4 meses, le pagan 1, 2, 3, los otros no le pagan. Entonces el compañero tiene que reclamar. Vive en el soberbio, tiene que reclamar. Tiene que venir acá al Ministerio de Trabajo, si no, a lo sumo, a operar al Ministerio de Trabajo. Es decir, el pasaje le sale como 100 pesos, o más de 100 pesos, y tiene que reclamar, ponerle, bueno, en el mejor de los casos, de indemnización, que sea 3.000 pesos, 4.000 pesos. ¿Verdad? Que se le va en pasaje. ¿No? Y gran parte de esto se le va en pasaje, ¿no? Además vos venís, el patrón no viene, se hace una primera audiencia, después se hace una segunda audiencia, después se hace una tercera audiencia, viene y te ofrece la mitad de eso, y vos o aceptás eso, o iniciar un juicio que ahora, encima como están las cosas, puede demorar 3 o 4 años. Uh-huh. Y la mitad de lo que puedas recuperar en ese juicio, de esos 3.000 o 4.000 pesos, le tenés pagado en horario al abogado, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo perverso que la gente, en muchos casos, acepta lo que le ofrece el patrón en esas condiciones. E inclusive hay casos en que el patrón te dice, firmamos un recibo de sueldo por 1.000 pesos y en realidad tu bolsillo llega a 500 y... Bueno. No, esto es así, y ocurre tanto con los trabajadores del Estado provincial como con los trabajadores del Estado nacional. La vez pasada, un compañero me decía, yo trabajé en una repartición nacional y firmaba por 3.500, pero me daba 1.500. Es decir, que los intermediarios, esto existe, y se quedan con una porción sustancial de lo que le correspondería. Así que, en concreto, el proceso de tercerización y privatización, en el caso de las escuelas, bueno, lo que más se parece a esto es el tema de los porteros. Los porteros, sí, ¿no? Correcto. Que en algunas escuelas el gobierno hizo el intento de meter cooperativas de limpieza, ¿no? Esto se paró, no fue tan generalizado. No prosperó mucho. No prosperó, pero bueno, hay muchos intentos e inventos, en algunos casos vinculados al tema de los municipios, que los intendentes son los que ayudan o quieren ayudar o quieren tener injerencia y entonces colaboran con el tema de la limpieza. Este es entonces el sector de trabajadores precarizados. Nosotros estamos trabajando con Alfredo Aguirre y una compañera, Agustina Imoich, en tratar de valorar qué peso tiene el sector de los trabajadores precarizados y tercerizados dentro del Estado provincial, ¿no? En el Estado provincial, la ley de presupuesto dice que somos como 43, 45 mil trabajadores, más o menos, ¿no? Esos son trabajadores, trabajadores en blanco, ¿no? Después hay más trabajadores, pero son trabajadores negros. Por ejemplo, en Bienestar Social hay 500 trabajadores de planta hace 10 años. En 10 años subió 29 nomás la cantidad de trabajadores. Ahora, en el Ministerio de Bienestar Social hay como 600 o 700 trabajadores negros. ¿No? Eso por decir un ministerio, ¿no? Hay otros ministerios donde no hay tanto trabajadores negros. En la policía, los policías son todos policías en blanco, ¿no? Y en el caso de la docencia también hay muy pocos inventos ahí. La mayoría son docentes en blanco, titulares, interinos o suplentes, pero todos en blanco, ¿no? En otros sectores sí avanzó mucho más el tema. Entonces hay 45.000 más. Lo que no se valora, no se cuantifica en cantidad de trabajadores, que son los profesores, porque en el presupuesto no aparece cantidad de profesores. Ajá. Aparece horas cátedra, ¿no? Cargo. Que haciendo una aproximación serían más o menos 7.000, 8.000 profesores lo que hay en la provincia de Misiones, ¿no? Que en realidad, no sería tan difícil conseguir los datos, pero el gobierno por ahí mezquina mucho la información correcta, concreta y... Sí, y ahí... Te tira unos números que te deja la duda siempre. Calculamos indirectamente la cantidad de docentes o por algún dato que... Esto no está así blanqueado y disponible como debiera estar. Como debiera estar. ¿No? Para ver. Pues. Pero bueno, digamos, básicamente lo que ha aumentado mucho en los últimos 10 años, creció la planta de trabajadores estatales en 14.000 más, ¿no? Ahora lo que creció también mucho es el índice de desocupación, más allá de lo que dicen los números del gobierno, ¿no? Digo, a veces... Por ejemplo, cuando hicimos el censo, consideraban que un día que vos hayas changueado ya se consideraba trabajador ocupado. Sí, sí. Tomaban como... ¿Era ocupado el que trabaja o el que busca trabajo? O el que busca trabajo. Si buscó trabajo, ya... Bueno, entonces sí, los índices, ahí hay una... Digo, la realidad nos muestra... Hay una disociación importante, ¿no? Y la provincia de Misiones, por distintos mecanismos, tiene una cantidad muy importante de... trabajadores con planes o precarizados de alguna forma, ¿no? No hay... Sí, porque, bueno, este es el otro. Nosotros cuando hacemos este estudio empezamos a mostrar una parte de la realidad de los trabajadores, ¿no? Nosotros decimos, Misiones tiene... Ahora ni siquiera el censo, la última vez que se hizo con un muestreo ahí medio raro, no te preguntaban, porque en el censo anterior salió después, producto del censo, una grilla y decía, bueno, los... el millón de misioneros decía en qué trabajaba, ¿viste? Era un informe muy importante. Este último censo que se hizo fue más o menos, algunos datos aportan y otros no. 1.100.000 misioneros, la población económicamente activa era como el 46%, así que habría más o menos entre 450.000 y 500.000 trabajadores en la provincia de Misiones, en total. Si vos entras... Trabajadores, decís, con capacidad de trabajo, digamos. O... Sí, ¿no? Vos lees en las páginas oficiales cuál es la cantidad de desocupados, que es bajísima la cantidad, no sé si hay 10.000 desocupados, de acuerdo a a los datos oficiales. Vos te vas al barrio y encontrás otra realidad, pero a los datos oficiales. Un lugar donde vos podés encontrar algunos datos son, por ejemplo, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí están anotados todos los trabajadores que están blanqueados y que tienen ART. En teoría, todos deberíamos tener ART, ¿no? Es decir, que los 500.000 deberíamos tener ART. Ahora, en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que en Misiones hay solamente, en número redondo, 100.000 trabajadores con RT. ¿No? 100.000 trabajadores con RT. Entonces hay 400.000 trabajadores que o no tienen trabajo o no tienen RT. ¿No? Dentro del propio Estado, nosotros, los docentes, bueno, los docentes tienen, no tenemos, por ejemplo, somos 25.000 más o menos. Claro, los trabajadores de salud tampoco tenemos, ¿no? Solamente hay algunas reparticiones que sí tienen. Sí. Los trabajadores de los estados municipales sí tienen ART. Los trabajadores del Estado Nacional también tienen ART. Pero bueno, hay una cantidad muy importante de trabajadores que no tienen ART, ¿no? Entonces, acá se estima que algunas cifras dicen que hay como 300.000 planes por distintas vías, ¿no? Porque está el Plan Trabajar, el Argentina Trabaja, bueno, esos no, que son los más conocidos. Ahora, formas de ayuda hay múltiples. Por eso en algún momento nosotros planteamos de la CTA la necesidad de unificar todas esas, ¿no? Y después todas esas ayudas, ¿no? Viste que ahora salió, sí, el Plan Mamá, el plan por, sí, municipio, sí, la beca por tal cosa. Hay un montón de ayudas. El problema es que también es cierto que todas esas ayudas, si llegaran a los que deberían llegar, estaría bien, pero muchas de esas ayudas se pierden por camino. Ese es el problema. Ahí, sí, ahí sí, tenemos en Candelaria, se desnudó la situación de los discapacitados, supuestos discapacitados que recibían ayuda del Estado y no, en realidad no eran discapacitados. Siendo que hay muchos discapacitados que sí necesitan y por ahí no pueden acceder tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, todo este mecanismo se presta para eso. Por eso, si en algún momento se dice, bueno, se elimina todo eso y se hace una sola cosa, que era un criterio así de ayuda ciudadano al que no tenía trabajo, ¿no? A lo mejor esto permitiría organizarnos de una forma distinta. Por eso digo, hay como 300.000. Y en realidad con valores que son muy bajos, salariales, evidentemente una familia no puede vivir con eso, es parte de una ayuda, pero hay todo un tejido de precarización laboral y salarial también dentro de los trabajadores estos que son desocupados o precarizados, ¿no? Que hay muchísimo en la provincia de Misiones. Bien, vimos un poco la realidad, muchas veces triste realidad de la provincia de Misiones, los trabajadores de la provincia. Y después del tema musical, Chito, ¿qué tal si vemos la forma de que estamos buscando para ver si solucionamos estas situaciones? ¿Escuchamos música? Estás dormida y no puedo hacerte bien. Estás tan lejos y tan cerca a la vez. Despierta el llanto, la tormenta ya pasó, dejando en bruces a mi pobre corazón. Y estás viendo dejar caer el sol en algún sueño triste. Sensación. Siento que un suelo escaso si me acuesto junto a vos. Mi mente espía viendo la imaginación. Noches vacías solo se llenan con tu voz. Y estás viendo dejar caer el sol. Viendo dejar caer. bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Acá estamos Ernesto Avellaneda, quien les habla, y Juan Pasamán, charlando un poco sobre la realidad de los trabajadores de la provincia de Misiones. Y la gran pregunta, Chito, acá es, ¿cómo solucionamos todas estas situaciones? Ajá. Ahí te quiero. No, bueno, ahí te quiero nosotros, ver. Digo, por un lado, y aprovechando esta oportunidad de comunicarnos, el martes 26 va a estar acá un compañero que sabe bastante más que nosotros, que se llama, un afiliado de ATE, fundador de la CTA, que se llama Víctor de Genaro. Va a estar el 25, el lunes 25 en Oberá, y el martes 26 acá en Posada hablando con los trabajadores. Bueno, él puede hacer su aporte desde su visión, ya que conoce a los trabajadores del país, porque recorrió todo el país, y también tiene la posibilidad de recorrer muchos países, entonces tiene una visión de los trabajadores del mundo, ¿no? Una visita que cabe aprovechar, ¿no es cierto? Porque, digo, es una cosa loca ponerse a pensar un tipo que se animó a salir de una estructura tan grande como es la CGT y crear algo tan grande como es ahora la CTA, ¿no es cierto? Algo tan importante, digo, hay que tener huevo, hay que tener ideas, hay que tener ganas. Por supuesto no lo hizo solo, pero digo, él es el representante fiel de esa época y de esas situaciones, ¿no? Sí, además gestó junto a Germán Audal lo que se llama, una agrupación que se llama NUSATE, que permitió recuperar ATE de una conducción que era afín a la dictadura, ¿no? No fueron muchos los gremios que se recuperaron, ¿no? Víctor y Germán fueron los conductores de esta agrupación y hoy sigue siendo referente para muchísimos trabajadores en todo el país, ¿no? Así que Víctor va a estar acá, va a haber una charla en ATE a partir de las 18 horas, así que invitamos a todos los que quieran concurrir. Hoy Víctor es diputado nacional, en realidad, ¿no? Hace dos años empezó la construcción de un grupo de compañeros que entendimos que, además de hacer la cuestión de la defensa de los trabajadores desde lo gremial, no hay incompatibilidad en también hacer la defensa desde lo electoral, ¿no? El mismo Germán Abdala también lo hizo en su momento, ¿no? Claro, ¿no? Pues digo, acá cuando se habla de esto, nosotros tenemos malos ejemplos de trabajadores que por ahí asumen algún cargo, alguna banca, y enseguida empiezan a pensar como el patrón y dejan abandonado a las bases, ¿no? Yo creo que tanto Germán es el que promovió la ley de paritaria para los trabajadores estatales. Hoy los estatales a nivel nacional por lo menos tenemos la posibilidad de discutir paritaria por la ley esta que se sanciona en la época de Germán, producto de una iniciativa nuestra, ¿no? El año pasado Víctor había presentado una ley de ART que finalmente no se trató porque la presidenta promovió una modificación a la ley de ART que en realidad privilegió los negocios y el lucro con la enfermedad y la muerte de los trabajadores por sobre cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, están teniendo los compañeros, porque tanto Víctor de Genaro como Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Liliana Parada, Tony Riestra son ahora diputados nacionales, ¿no? Entonces, en su carácter de diputado nacional, por el partido que se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular, dentro del Frente Amplio Progresista, va a estar charlando acá con los compañeros que quieran acercarse hasta Salta 57 el día martes 26 a partir de las 18 horas. Así que, bueno, hacemos extensiva la invitación a todos los que quieran participar. Esto por un lado, ¿no? También Víctor va a estar en Oberá charlando ahí, bueno, con compañeros que se han acercado y hoy ya forman parte del partido nuestro. Atención, Oberá, porque algunos compañeros nos escuchan a través de internet desde Oberá. Si bueno, en Oberá todavía no estamos definiendo ahí con Nina, Coqui, Ticha y otros compañeros que están trabajando dónde se va a hacer. Seguramente mañana o pasado se define. Acá en Posada se hace en la sede de ATE. Y después el miércoles nos vamos a Corrientes porque, bueno, ahí también tenemos una reunión con los con los ciudadanos y trabajadores de Corrientes. Chito, la pregunta era, desde el seno de un grupo de trabajadores que justamente también están dentro de la CTA, surge más que la idea, la necesidad inclusive de incursionar en política, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Por eso creo que está interesante la pregunta todo. Lo primero que tratamos de revertir es eso que vos decís, incursionar en política. En realidad la política es lo central de todo, ¿no? No es que los diputados y senadores son los que hacen política y nosotros hacemos sindicalismo, ¿no? Todos hacemos política. Correcto. Entonces no vamos a incursionar en política, vamos a incursionar en el campo electoral, ¿no? Me parece central esto que vos planteas, el tema política hacemos todo, después algunos nos metemos al campo del sindicalismo, otros se meten al campo de lo comunicacional y hacen comunicación, pero primero discuten política, después hacen comunicación, otros se meten al campo de lo eclesial y bueno, ahí militan, pero primero discuten política, así que todos primero discutimos política y algunos al campo de lo electoral, ¿no? ¿Por qué nos metimos a esto? Como decir, es una cuestión importante, porque nosotros en lo gremial, la presidenta dice, subimos el mínimo no imponible, ¿no? 20%. Ahora, los salarios de los docentes subieron 22%, es decir que para fin de año van a ser más lo que van a pagar impuestos a los salarios. Es decir que esto, que el anuncio de la presidenta es un engaño pichanga, ¿no? Para otros peor. O, por ejemplo, el gobernador dice asignaciones familiares segmentadas. Es decir que los policías, a los que después de muchos años le aumentaron el salario, ahora le sacan las asignaciones familiares. ¿No? Entonces te dan por un lado, te sacan por el otro, ¿no? Te aumentan el sueldo y te aplican más impuestos a los salarios, ¿viste? Hablaba con una médica en el hospital y me decía, yo tres de las guardias que hago es para pagarle el impuesto a la presidenta. Sí, muchos profesores también diciendo, cinco horas cátedra le estoy dando, ¿no?, el impuesto a la ganancia. Pero por eso, ¿se puede modificar esto o esta es la única forma? Sí se puede modificar, ¿no? Y nosotros en el transcurso de este primer semestre vamos a tener la visita de otros compañeros que tienen una visión importante sobre el país, sobre la situación y sobre la posibilidad esta de decir, ¿se puede cambiar o no se puede cambiar? Seguramente todavía no tenemos la fecha, pero confirmó su presencia acá en Misiones Marta Maffei, va a venir Marta Maffei y también va a venir Claudio Lozano. Marta Maffei, que también viene del sindicalismo, recordemos que fue... Sí, sí, y además Marta hizo la experiencia de la representación electoral, ¿no? Ella en ese momento militaba en el ARI y fue diputada nacional por el ARI, ¿no? Y presentó, estudió mucho la cuestión de los recursos humanos, la ley de los glaciares, bueno, tuvo un aporte muy importante ahí. Y nosotros en realidad es una lástima porque, bueno, acá a nivel provincial, representantes de los trabajadores... ese parece que el escaloncito ese de la legislatura tiene algo, ¿viste? Porque el que sube ese escaloncito al otro día piensa distinto, ¿no? Fíjate vos que este año ocurrió algo que para mí es llamativo, a fin de año pasado, ¿no? 37 diputados dijeron que el presidente de la legislatura tenía que ser Rovira. 37 diputados, solamente los tres radicales dijeron que no. Hasta la oposición dijo que... ¿No? La supuesta oposición. No, el peronismo que venía del kirchnerismo, le votó Rovira, el peronismo que venía del puertismo, le votó Rovira, el partido agrario, le votó Rovira, ¿no? Todos pensaron que Rovira tenía. Ahora, vos si subís como representante, tenés un mandato, ¿no? Yo estoy seguro que si esos diputados hacían su campaña diciendo, vóteme a mí, que yo le voy a votar a Rovira, la gente no le hubiese votado. Ahora, parece que ahí en la Cámara se arreglan, hay cosas que se arreglan de tal forma que le terminan votando toda a Rovira. Y ellos tienen que representar solamente a los que representan y no más. ¿Viste? Yo le felicité por eso a los compañeros del radicalismo, porque en ese tema son muy coherentes. Y ellos votaron a sus candidatos, por más que sabían que iban a perder. Pero votaron a sus candidatos. No hace falta ganar toda la elección. Ahí es un espacio... Y las explicaciones de lo más insólitas fueron, ¿no? No, claro, bueno. Uno dijo que era era enviado de Dios, dijo uno que, ¿no? Otro que era un economista célebre, bueno, las explicaciones más insólitas, ¿no? Digo, estas situaciones nos llevan a pensar que desde lo sindical no alcanza o no alcanza para llegar a estos, a tomar estas decisiones o revertir estas decisiones. Entonces, ahí viene la incursión en lo electoral. Así es. Y en realidad, cuando empezamos esta experiencia hace 2 años, no fue muy bien. Fuimos la segunda fuerza nacional. Uh-huh. ¿No? Sacamos el 17% de los votos, 3.600.000 votos en todo el país. Esto permitió que esta propuesta sea la segunda propuesta más votada del país. Segunda propuesta más votada del país, nos permitió incorporar 22 diputados nacionales, ¿no? 5 de esos 22 diputados nacionales son compañeros del partido nuestro, ¿no? Por eso, Víctor de Genaro, que fue el primer candidato a la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, Claudio Lozano, que fue el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, Graciela Iturraspe, Liliana Parada y Tony Risco también son diputados nacionales. Así que... Y en esto no hay incompatibilidad, ¿viste? No tenemos que ser todo de Boca lo que estamos ahí en ese espacio, ¿viste? ¿No? Vos podés ser River también, o no te puede gustar el fútbol, ¿viste? No es incompatible, ¿viste? No tenemos que ser todos católicos, hay católicos y hay otros que tienen otras visiones con respecto a ese tema, ¿no? Son coyunturas, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, lo que sí es que también queremos, no queremos dejar que la representación electoral la tengan otros, sabiendo que hay tantos compañeros que piensan como nosotros y que pelean todos los días. Tenemos la posibilidad de recorrer la provincia y vemos que hay compañeros que pelean todos los días. Uh-huh. Chito, y en lo personal, ¿cómo es la relación con los compañeros con quienes por ahí militaste o en algún momento fuiste a hablar de sindicalismo y por ahí de golpe apareces incursionando en lo electoral, como decís vos? Digo, porque siempre está esta crítica de la mayoría de los trabajadores que los políticos traicionan, los políticos roban, quienes nos gobiernan nos traicionan a los mandatos de las campañas. Digo, vos tenés que pagar por los platos rotos de otro. Sí, no, pero además hay que... Cada uno discute lo que quiere discutir, ¿viste? La pasada estaba hablando con unos compañeros ahí en un sector y viste que vos te vas y... Che, viste, parece que se pelearon Rovira con Clodio. No, muchachos, dejemos eso, viste. Pues, si no nos entretenemos esto, ¿viste? Igual que cuando Rovira se peleó con Sir, viste. Y al final juntos llevaron el 90% de los votos, viste. No nos metamos en eso. Si nosotros queremos gobernar, discutamos con los compañeros cómo hacemos para gobernar. Y nosotros el año pasado nos dispusimos a hacer un partido, un instrumento electoral provincial y mañana, lunes, a las 10 de la mañana, en la justicia electoral, nos convocaron a una audiencia para el reconocimiento del partido nuestro, ¿no? Entonces se puede. Eso se hizo porque hay muchos compañeros que creen que, sí creen que se puede cambiar, ¿no? Y ahora viene Víctor porque, bueno, ya hicimos la herramienta provincial, ahora vamos por la herramienta nacional o distrital. Esto solo no se puede hacer, pero por suerte hay compañeros en distintos puntos de la provincia que piensan que es necesario que aparezca una nueva propuesta política. Y entonces en ese sentido estamos trabajando y en realidad estamos muy contentos, volvemos muy entusiasmados, tanto acá en Posadas como en el interior, y muchos compañeros que reconocen en nosotros coherencia, podemos ir a buscarlo después de muchos años, ¿no? Digo, la mejor carta de presentación es la historia de lucha que se tiene en la provincia, ¿no? Chito, este es un tema que tenemos que analizarlo en profundidad. Vamos a hacer otro encuentro seguramente en la radio porque, digo, que se entienda por ahí para los oyentes que no lo tomen como una falta de respeto, esto no es proselitismo, ¿no es cierto? Digo, no estamos fomentando ni haciendo campaña del partido político que... nuevo que se está armando, sino es interesante analizar este tema de la transición, ¿no es cierto?, de pasar de lo netamente sindical hacia lo electoral, ¿no es cierto? Y como dijimos antes, tuvimos ya varias experiencias acá en la provincia, nosotros los docentes mismos, tenemos una diputada nacional que es docente, que consideramos muchos que se ha olvidado de lo que predicaba en su momento en el sindicalismo. Entonces, hay que analizar estas situaciones para no volver a cometer por ahí los mismos errores, ¿no es cierto? Así que, ¿algún mensajito final antes de terminar? No, además tenemos experiencias exitosas, ¿viste? Lula es un trabajador, ¿viste? Correcto. Un trabajador industrial y presidente, y empieza una etapa de un Brasil pujante, ¿no? Que lidera toda Latinoamérica, y además con la característica esta que hizo un mandato y bueno, después dejó a Vilma Rousseff la continuación de su proyecto, ¿no? Nosotros en realidad invitamos básicamente a los compañeros a que quieran, que estén dispuestos a sumarse a discutir esto, uh-huh. ¿Eh? Nosotros tenemos algunas verdades, los compañeros tienen otras verdades, y bueno, si sumamos estas verdades, pero fundamentalmente lo que vamos logrando es no resignarnos. Y como decimos siempre acá, hay que comprometerse para cambiar la realidad, ¿no? Eso, va a haber cambios si hay gestores del cambio, ¿no? Entonces les invitamos a sumarse a ser gestores, queremos gobernar el país, la democracia se mejora con más democracia. Y fíjate vos que ni siquiera dijimos el nombre del partido político. No hace falta. Pasamán entonces referente a un nuevo, una nueva generación política, si se quiere, acá en la provincia de Misiones. Nos encontramos en la hora de 14:10 el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.